Lo comprendo, hijo. Tú eres su marido y eso te da derecho a disponer de tu mujer. En ningún caso ella puede negarse a satisfacer tus apetencias, siempre que sean rectamente dirigidas dentro del acto matrimonial. Sin embargo, recurrir a la violencia es deplorable siempre, aunque ya sé que a veces es necesaria y justa.